Si me matan o me muero de algo, dejaré una carta dirigida a ti. Pa' que sepas, aunque tarde, mi alma, que jamás te viste tú dudar de mí. Si por algo me llevaran preso, te estaré adorando desde mi prisión. Y en mi celda escribiré tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón. Si la cárcel me la dan tus brazos, no habría prisionero más feliz que yo. Si me embarco por lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver, donde quieras que te encuentres, mi alma, estaré pensando siempre en tu querer. Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón. Si la cárcel me la dan tus brazos, no habría prisionero más feliz que yo.